tratar de vocalizar bien. Ajá, venga pa' allí, yo le cojo el tono. Mire pues, negrita, vea cómo lo tengo. Este carrial lleno, billetes mantengo. Y si a usted le gusta tener uno grueso, tenga este billete que es de 10,000 pesos. ¿Qué cosa tan gruesa es? ¿Dónde lo va a cambiar? Yo siempre lo mantengo grueso ahí, lleno de billetes. ¿Qué cosa tan grande? ¿Quién podrá cambiarlo? ¿Qué cosa tan gruesa? ¿En qué voy a gastarlo? Ah, es que lo tiene muy grande. Venga, yo se lo quiebro. Si me hace favor. Venga, se lo quiebro. Si lo tiene grande, si lo tiene grueso, yo voy a cambiarle. Vea cómo lo tengo, este carriel lleno. Y esta plata es pa' que parrandiemos. ¿Cómo quiere que se lo mueva? ¿Así o así? Yo lo muevo bueno, muevo el esqueleto. Si no hay más billete, déjemelo quieto. Ni un paso más, o yo, ni uno. Revise el café, que no esté muy malo. Si no me lo compran, tengo que botarlo. Ay, después me pasa lo mismo que a Lalo, que el pobre ahora tiene ya roya en el palo. La roya, la broca, la rebaja del café. Y después está llegue y se sube al palo y lo quiebra. No. No, solo fue que se me cayó, pero nada más. Chupe pues, negrita, chupe sin demora. Una cervecita que se me acalora. No vaya a parar, siga pues chupando. Chupe lo que quiera, que estoy parrandeando. Le anticipo que me gustan bien frías. ¿Usted es buena para chupar, mi amor? Claro. Si quiere que chupe, pida una docena. Que yo pa' chupar siempre he sido buena. Y pa' la montaña vamos madrugando. Si tienes guayabo, pues sigues chupando. Estando en el campo, coger mi café. Sin tocarme el palo, que lo apesta pues. Pero yo qué hago si lo cojo y ahí mismo se apesta. Si usted lo coge y lo agacha. Yo no se lo tuerzo, ni le quiebro el palo. Yo no le hago daño, no le tumbo el palo. Ni me lo sacuda, tampoco me hace el favor, oye. Revise el café, que no esté muy malo. Si no me lo compran, tengo que botarlo. Ay, después me pasa lo mismo que a Lalo, que el pobre ahora tiene